Los avances, digamos, no son, digamos, unas buenas noticias porque no lo hemos hallado al día de la fecha, eso está más que claro. De todas maneras, desde el Estado provincial, a través del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Gobierno y Justicia, bueno, hemos puesto todos los recursos a disposición este mes en la búsqueda de esta persona. Nosotros, obviamente, en la búsqueda nos basamos en el protocolo de personas de búsqueda de personas desaparecidas de la Nación, que tiene, digamos, su correlato acá en la provincia de La Pampa, y hemos hecho más, aún más cosas Bien. que lo que prevé digamos, ese protocolo. ¿Qué quiero decir con esto? Es llamativo, digamos, la gente del programa Buscar le hemos ido dando información de las cosas que hemos hecho y lo que hemos realizado. Por ejemplo, la semana pasada, cuando las condiciones climáticas lo permitieron, hicimos vuelos en parapente. Parapentes tripulados con, digamos, con motor, a baja altura, toda la zona de campo. Los parapentes hacen más o menos entre 6 y 9 mil hectáreas por día, rastrean, digamos, a una altura baja. Por ejemplo, hemos sobrevolado en más de una oportunidad la localidad de Macachín y la zona aledaña con un avión del Aeroclub. Recientemente, en el día de ayer, se incorporó el pedido de recompensa. Esto es, obviamente, un pedido de recompensa monetaria para quien pueda aportar información en la localidad, fidedigna, obviamente, Bien. que pueda informar sobre el paradero de esta persona. Por ejemplo, también te puedo poner en conocimiento de que, como vos nos informó oportunamente, tanto hoy como en el día de ayer, como el día lunes, llegaron a la provincia de La Pampa dos brigadas de K9 de perros, una de Dean Funes Córdoba y otra de Alcorta Santa Fe. Estos canes son personas de búsqueda de personas desaparecidas o de situaciones de desaparición, como en este caso, o de alguna persona que hay que buscar por algún caso, algún derrumbe o alguna situación de esa. Son Bien. perros especializados. Casualmente vino uno que estuvo en la búsqueda de Santiago Maldonado, participó en la búsqueda de Santiago Maldonado, y esto es, digamos, también algo más que se hizo de lo que nosotros prevemos. También te puedo decir, Mauro, que desde el Estado provincial, como te dije, se pusieron todos los recursos desde el día 1, del día 0, cuando arranca la búsqueda de esta persona. La división Canes de la provincia de La Pampa, a cargo del comisario Smith, estuvo, digamos, comandando un poco la búsqueda con el cuerpo de cadetes de la provincia de La Pampa, de la policía, defensa civil también con sus motos, cuatriciclos y camionetas. Y tengo que resaltar también la participación voluntaria de los bomberos voluntarios de ahí de Macachín, Bien. conjuntamente con otros cuerpos de bomberos de los vecinos, pueblos vecinos. Esto es de recalcar, obviamente, porque los bomberos voluntarios son gente que participan desinteresadamente. Bueno, ellos participaron activamente en el día cero de la búsqueda. Obviamente son personas oriundas de la localidad, les llama la atención y tienen un interés muy particular en que esto se resuelva de alguna manera. También debo destacar en este sentido el aporte que ha hecho la municipalidad también de Macachín. El día lunes, martes y miércoles había más de 70 personas, las cuales, digamos, obviamente conforme a todos los protocolos de búsqueda y los protocolos obviamente por el COVID-19, estaban, digamos, en la búsqueda de esta persona. La municipalidad se hizo cargo de todos los gastos de la gente que vino de afuera en el hospedaje y Bien. en la comida, digamos, en las viandas de comida Bien. a la mañana y a la noche. También, obviamente, la comisaría departamental, obviamente llamativo, como te dije, para Macachín. Así Bien. que un poco decirte que durante el transcurso de este mes, la búsqueda infructuosa, obviamente, hasta ahora, porque no ha sido hallado, pero hemos tratado de hacer lo más posible para que esta persona aparezca, con o Bien. sin vida, obviamente. Claro, eso te iba a preguntar. ¿A un mes se busca una persona o se busca un cuerpo? Bueno, nosotros, digamos, obviamente, presumiblemente, como una presunción, una vez que van pasando los días, la búsqueda ya de una persona viva se hace más difícil. Máxime cuando hemos puesto en circulares en todos los medios de comunicación que estamos buscando a otra persona en el radio de la provincia de La Pampa, y aún más, también hemos hecho comunicaciones a las provincias vecinas, hemos tenido contacto con los hospitales. También debo poner en conocimiento que a través del sistema de comunicación de las policías provinciales, el CIPCOP, se carga la averiguación de paradero. Es decir, que si esta persona hubiera estado en otra provincia como NN, porque el documento lo hallamos, uh-huh. eso ya me surgió, que lo hallamos en una billetera que encontramos cerca de su domicilio. Eventualmente la policía, si esta persona ingresa a algún lugar uh-huh. perdida o herida, tienen que ir a ese sistema y ya sabría que lo estaríamos buscando. Bien. Es decir, que estaríamos un poco cubriendo también esa zona si apareciera con viva. En la localidad, obviamente, ya ha pasado un mes. Obviamente esto es una presunción, uh-huh. digamos, ojalá que aparezca con vida, obviamente yo siempre digo lo mismo, pero es una presunción de que buscamos una persona fallecida, obvio. Bien, el hijo ya algo ha dicho, por lo menos desde algunos medios de comunicación, están contentos y están tranquilos con la investigación, pero él dice que, como dice el abogado, que Macachín no es tan grande como para no encontrar una persona. Y sí, es obvio lo que dije en el primer momento, entiendo la preocupación de su hijo, entiendo la preocupación del abogado, uh-huh. Es obvio que su abogado tutela sus intereses y la preocupación que tiene el hijo es la misma preocupación que tiene los habitantes de Macachín y la misma fiscalía. Esto es una comunidad muy pequeña. Ismael era una persona que no tenía una movilidad extrema, era una movilidad reducida, era un hombre de 70 años, era un hombre, digamos, o es un hombre que no puede haber ido muy lejos, lo llamativo es eso. Y tampoco se puede haber, digamos, en su domicilio, tampoco hay cosas de, digamos, un desorden que vos digas que pudo haber sucedido algo adentro de su domicilio. O sea, todo lo que redunda en la investigación es llamativo. Uh-huh. Pero no es llamativo para su hijo, sino que es llamativo también para la investigación criminal, ¿no? Bien.